para mí. Me lo ha dicho el viento, él es para mí. Lo oigo todo el tiempo, él es para mí. Me lo ha dicho el viento, él es para mí. La sombra que pasa, la luz que me abraza, tus ojos mirándome. La calle que canta su canto de diario, el mundo moviéndose. Yo sé que tienes miedo y no es un buen momento para ti y para eso que nos viene sucediendo. Tú eres para mí. El viento, tú eres para mí, tú eres para mí. Buenos días, Lautaro Ventibeña. ¿Cómo te va? ¿Cómo le va, Pali Cucharí? ¿Todo bien? Bien, estoy acá luchando con el micrófono, ahí lo ubiqué más o menos. Sí, sí, sí, sí. Ahí lo ubiqué. Te está costando el brazo articulado ese. Qué bueno lo que estamos escuchando, ¿eh? Sí, sí. ¿Quién sí, es? No, vos sabés que yo Daniel de música... Daniel Massa, señor, sí. Versionando, bueno, un tema que popularizó Julieta Venegas. Claro, sí. Va a estar hoy acá Daniel Massa, me encanta. Un buen momento, me gustaría ir a comer con usted una pizza ahí a La Maroma y que escuchemos una buena musiquita, linda musiquita. Sí. Tenemos que hacer una salida ahí musical. Sí, tenés razón, sí. ¿Fuiste a la...? ¿A dónde? ¿A la Delio? Sí, obvio. No te vi. Lo dije ayer, ¿o no? Me mojé. Sí, nos mojamos. Sí, sí, sí. Me guarecí ahí en el Tribunal de Cuentas. Estabas ahí, mirá. Sí, sí, mirá, yo ahí. Vi mucha gente ahí en el Tribunal de Cuentas, justo bien enfrente queda del anfiteatro. Estuve viendo una obra de teatro primero en el Medasur y mientras estaba ocurriendo eso ya había arrancado la Delio, así que salimos e inmediatamente nos fuimos para allá. Duró poco el recital, pero pude bailar. No, yo pude bailar dos o tres temas. Claro, no. Yo me quedé al lado de los carritos. Ah, muy bien, el que sabe, sabe. Sí, sí, entrando el que sabe, sabe. A una hamburguesa con papa frita. Muy bien, sí. Muy bien. Y mojando, no, por supuesto, pero estuvo bueno. Muy bien. Muy lindo. Che, sí, estábamos hablando de Daniel Massa. Daniel Massa, que se presenta gran hoy músico. A las 21 horas en Cantina La Maroma. La Maroma. Y, ¿sabes una cosa? ¿Qué? Tengo dos entradas. ¡Oh, no! Tremendo. Dos entradas tenemos. Tengo para ver a Daniel Massa. Espectacular. Entradas. Qué afortunada nuestra oyencia que va a poder disfrutar de este gran concierto que es organizado por Juan Manuel Schulz. Sí. Reconocimiento para Juan Manuel, que es un gran promotor, que siempre se mueve para traer grandes artistas, para traer shows. Eso representa un esfuerzo impresionante. Se prepara todo el año para generar varias fechas. Sí. Y tenemos esta oportunidad de disfrutar a Daniel Massa hoy. Sí. ¿Está en línea con nosotros Daniel Massa? Hola, buenos días, ¿cómo les va? ¿Cómo le va, Daniel? Lautaro y Pali, te saludan. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien, ¿cómo te trata el tiempo acá en La Pampa? ¿Te recibió la lluvia? Ahora estoy acá en Bahía. Ah, en ¿estás Bahía en Bahía? Está lloviznando acá. Ah, estás allá. ¿Viajás? Fresquito, está lindo, ayer hacía mucho calor. Claro. ¿Viajás hoy al por la tarde, porque el concierto es hoy? Sí, viajo ahora, en un ratito, ya, nos vamos bien. Para Bahía. Bien. Para Santa Rosa. ¿Estás haciendo una gira por la Patagonia? Sí, son 14 conciertos todos los días. O sea, de Santa Rosa nos vamos a Neuquén, ahí me encuentro con Liliana Herrero. Uh-huh. Después yo sigo solo otra vez. Bueno, voy para todo Bariloche, Bolsón, San Martín de los Andes, Zapala, Roca, Centenario, y hay algunos que no me acuerdo. Así, pero sí, metiéndole con todo. ¿Te gusta el movimiento esto de ir como un trashumante, ciudad tras ciudad, pueblo por pueblo, dejando tu música, Daniel? ¿Es algo que lo disfrutás, las giras? Me encanta, me encanta. Y sobre todo después de haber estado parado mucho tiempo, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, esta ya es la tercera después, post-pandemia. Uh-huh. Y bueno, ya hice una grande por Córdoba, toda esa parte de Córdoba, tras la sierra, Catamarca, La Rioja, todos esos lugares por allá. Y después hice otra por el lado del norte, digamos, Chaco, Corrientes, por ahí. Y ahora esta por el sur. Sí, me encanta, qué sé yo. La primera me costó un poquito porque hacía 2 años que no salía y, viste, 2 años que estás sin salir de dormir en tu cama, y la primera me costó. A los 2 días yo ya estaba con ganas de volverme a mi casa, pero bueno, es como que, viste, de a poquito le vas metiendo, viste, cuando ya vas aceitando y le vas poniendo como la máquina de coser, con la aceitera finita, eso ya en las piecitas chicas, ya estamos bien aceitados ya, digamos. Claro. Daniel, ¿qué cruce armaron con Liliana Herrero? ¿Cómo? No, ¿Qué cruce armaron con Liliana Herrero? Dijiste que en algún momento se van a encontrar. Sí, vamos a tocar en Neuquén, en el Teatro Español. Bueno, con Liliana ya nos conocemos hace mucho tiempo, somos amigos, nos queremos mucho y bueno, yo la admiro en pila porque ya hemos tocado alguna vez, hace años, hemos tocado algunas cosas juntos. Y ahora, bueno, se dio la posibilidad de poder hacer esto, que cuando me lo dijeron yo automáticamente dije que sí, a Liliana le pasó lo mismo. Así que, y vamos a tocar algunas cosas, o sea, yo voy al pie de Liliana a tocar un poco de folclore, y Liliana también se va a cantar algún bolero. Así que, muy contento, ya estuvimos ensayando allá en Buenos Aires, y ahora, ya para el Neuquén ahora nos vamos a encontrar y a ensayar otro poco más, a terminar de repasar toda la mañana y a la noche le hacemos el concierto. Liliana es una grosa, una capa, yo la admiro mucho. ¿Por qué hiciste un disco de boleros, Daniel? ¿Con qué te conecta el bolero? Y ese es mi casa. Uh-huh. El bolero es como mi casa, porque mi casa era una casa sumamente musical, pero tremendamente musical. Mi mamá era melómana, mi papá también. Los dos tenían bien marcados los gustos, pero mamá era como un poco más, ¿cómo se dice? Ecléptica, ¿puede ser? Sí. Sí, puede ser. Mamá, a la mañana, por ejemplo, para limpiar la casa, que se levantaba temprano, arrancaba escuchando salsa, Celia Cruz, todo así, bien arriba, ¿no? Uh-huh. Después para cocinar bajaba un poco, ya le gustaba más escuchar Jobim, Chico Buarque, Caetano. Y a mí una de las partes que más me gustaba era la parte de planchar. Ahí ella se armaba como unas... teníamos un combinado estereofónico automático, un General Electric. Y mi vieja fue como la precursora de la playlist. Claro. Mamá se armaba 10 discos simples que papá le conseguía y se armaba y iba escuchando lo que ella quería. Solamente había un tema que nunca cambiaba, que siempre estaba en todas sus selecciones, era el cuando, dime cuando tú verás que te adoro tanto. Ese estaba siempre, entonces yo ese después lo grabé en un disco en homenaje a ella. Y se escuchaba mucho, la casa también era la familia, todos los domingos se juntaba toda la familia, que eran muchos, que en realidad eso era una excusa para una sobremesa que duraba hasta las, qué sé yo, 7 de la tarde, ¿no? Que ahí en esa sobremesa se cantaba boleros, tangos, La tía Gloria estaba casada con un gallego, entonces mis primas se disfrazaban con unas pañoletas y cantaban canciones españolas. O sea, pero lo que predominaba ahí, que mi mamá era la CRA, era mi mamá, cantaba muy bien, de hecho grabó en un disco mío, en De Feria, grabó un tema, y mi vieja era una cantante doméstica, porque siempre cantó en casa, pero a ella le gustaban mucho los boleros, y se me pegó a mí eso de los boleros, y me los creo todo, qué sé yo, está buenísimo. Es hermoso conectar con algún punto de la infancia y poder traducirlo eso en un disco. Pienso en lo que hizo Rubén Rada en su última producción, donde metió ahí también su historia familiar, está su madre en la tapa del disco. Y digo, son cosas que por ahí uno a lo largo de su carrera las llevó siempre a cuestas, pero no las puso en primer plano. Y ahora digo, uno... Pienso en este disco de boleros tuyo, lo que estás contando es esto, poner la historia familiar en primer plano. Totalmente, sí, está bueno poder hacer eso. Uh-huh. Rada ya tenía un disco antes que se llamaba Rada en Familia. Claro. Tenía un tema para el hermano, un tema para el hijo, un tema para la hija, qué sé yo, bueno, ¿qué vamos a decir de Rada? Que para mí, mirá, yo en mi... que he tocado con mucha gente, creo que los únicos dos cantantes a los cuales yo podría escuchar sin orquesta, sin nada, solamente cantando a capela y no necesitar más nada, son Rada y Mercedes Sosa. Son los dos cantantes con los que yo puedo escucharlo sin banda, sin nada, y no necesito más nada, porque en su voz, en su melodía, está toda la armonía que se necesita. Es una cosa increíble, son tan capos los dos, que son de mis cantantes más preferidos y admirados. Daniel, y con los instrumentos, ¿cómo te llevas? ¿Tocás la guitarra, el bajo? ¿Qué es lo que más te gusta? Me gusta el bajo. Me gusta el bajo, como que es mi instrumento, pero uso para componer la guitarra bastante. Uso el piano un poco. A veces agarro el piano, y el piano lo que tiene, que como yo tengo otra perspectiva, para no como un pianista, sino como un bajista que toca el piano, a veces me salen unas cosas interesantes que son raras para mí, ¿no? Sí. Jamás tocaría el piano delante del público porque me da vergüenza, pero para componer y esas cosas me da ideas que me sirven mucho. Y después me gustaría tocar un instrumento que me gustaría tocar con todo mi corazón, y en cualquier momento lo voy a hacer, me gustaría tocar el trombón. Ah, muy bueno. Sigo con la clave de fa, ¿viste? Sí. Es difícil. Es difícil, sí, porque el trombón es igual, el trombón de vara es igual que como tocar el contrabajo, ¿viste? El contrabajo no tiene traste. Claro, no tiene traste. Tienes que afinarlo con el oído, y claro, el trombón no tiene punto, no hay... Vos tocás la vara y se mueve como si nada, y están las notas, pero están las notas, y hay que afinarla con el oído y la posición ahí. Está bueno, aparte es un instrumento maravilloso, me encanta. Daniel, ¿se sigue aprendiendo, por ejemplo, el instrumento, el bajo? ¿Vos seguís descubriendo cosas en el bajo? Después de tantos años de música, ¿seguís descubriendo cosas? Sí, estudio mucho, porque viste que también pasa lo siguiente, vos de repente decís, de repente ves a un músico que vos decís, pa, mirá lo que está haciendo este tipo, ya está, después de esto no hay más nada, pero siempre aparece alguien con alguna cosa, y viste, y siempre te agarra, pero ¿y cómo hace? Y lo querés copiar. Y ahí vos, atrás de, claro, es que, viste, nosotros aprendimos así, yo aprendí así, yo prácticamente... Yo nací y yo ya tenía 3 hijos y estaba casado cuando nací. Así que yo no podía disponer de plata para ir a estudiar con profesores y esas cosas cuando yo arranqué. Así que aprendí escuchando a otros tipos, haciendo papelones, de repente tocando y qué sé yo. Me acuerdo que a veces estábamos tocando, en el principio estábamos tocando con el Luis, y caía a tocar, qué sé yo, Capos, el Mono Fontana, qué sé yo, unos músicos increíbles, y de repente todo el mundo hacía solo, y yo de repente quería hacer un solo, y al rato, el Luis me decía, solo de bajo, y yo arrancaba con una fuerza bárbara, y a la mitad del solo se me empezaba a caer porque no sabía qué hacer. Entonces, claro. después me iba para mi casa y me sentaba y me ponía a estudiar. Pero siempre yo vivo estudiando, yo me levanto muy temprano, me voy a caminar, vuelvo, me baño, me apronto el mate y me voy a mi cuartito ahí donde yo estudio. Y siempre tengo algo para estudiar. Por lo pronto tengo mucho trabajo de grabaciones, cosas que también me mantiene muy activo porque, viste, tengo que grabar de repente con uno que estoy grabando timba cubana, un pibe que es de Uruguay. Sí. Después estoy grabando unas cosas con un músico de Perú que son unos moños, que un charanguista, y tengo que tocar una música que es muy rara, viste, muy todo muy escrito, muy, viste, así, y de repente estoy grabando canciones de la iglesia religiosa con un pibe de México. Entonces todo ese tiempo estás todo el tiempo, viste, en movimiento. En movimiento, y a mi edad, yo ya tengo 62 años, a mi edad eso te mantiene la cabeza activa, bien, me encanta. Aparte me encanta trabajar de sesionista también, es un laburo que me gusta mucho. Claro. Daniel, hay muchos músicos y músicas jóvenes que se han conformado en una nueva escena musical, sobre todo aquí en la Argentina. ¿Qué te gusta, qué te entusiasma, con quién te gustaría compartir algo? Oh, mirá, yo prácticamente todo el tiempo estoy escuchando músicas nuevas, porque me mandan y no hay nada que no escuche de lo que me mandan, uh-huh. ¿Viste? Por ejemplo, hay un grupo que son de Jujuy, pero viven en Buenos Aires, que se llama La Cangola Trunca, por ejemplo. Uh-huh. Esos se tocan todo, y ¿sabés lo que me gusta? Que hay muchos gurises que están tocando músicas que tienen la identidad de ellos, ¿viste? Por ejemplo, estos pibes de Jujuy tocan shaya, toda música de allá del norte, ¿viste? Sí. Pero ¿qué hacen? La mezclan con jazz y tocan la shaya, que es un ritmo difícil, pero es un ritmo bailable, pero las tocan en distintas métricas, en 7, en 5, y yo digo, pa, esto es muy difícil. Y bueno, y a veces vos decís, pa, cómo me encantaría tocar. De hecho, ellos me llamaron para invitarme a tocar una vez, porque cada vez que tocan yo los voy a ver. Y yo voy a ver todo lo que me gusta. Por ejemplo, creo que soy el único bajista que va a ver a otros bajistas. Viste, ajá, que los bajistas no vienen a verme. ¿Viste? O sea, está todo bien, todos nos queremos, todo, pero no vienen al concierto del otro bajista. Yo voy. Ya si ellos no vienen después, no es mi problema, es el problema de ellos. Yo voy a verlo y disfruto mucho lo que están tocando, qué sé yo. Tampoco voy pensando en a ver qué va a tocar voy a escuchar su música y porque me gusta lo que toca. Hay montones de gurises que tocan bárbaro. A veces voy a verlo al Malosetti, al Paul Durs, siempre voy a ver los bajistas, pero en realidad hay un montón de gurises que están tocando. Y una cosa que me llamó la atención en todas estas giras que estoy haciendo es que en todos lados hay cuerdas de tambores, por ejemplo. Sí. Acá en La Pampa hay, por ejemplo. Sí, en todos lados hay cuerdas de tambores. Uh-huh. Anoche terminé de tocar acá y estuve hablando con tres gurisas que tienen una cuerda que son como 20, me dijo. Uh-huh. Y eso está buenazo. A mí me re emociona eso. Sí. Ahora en Bolsón me dijeron que me van a esperar ahí, que van a hacer como un desfile, hay una caminada ahí, uh-huh, para que vea la cuerda. Me da un poco de vergüenza, viste, a mí, porque queda como si fueras un... Que te suben a la autobomba. Claro, viste, me da... A mí, yo soy muy, muy... Con eso soy muy vergonzoso, viste. A mí me para un pibe en la calle y me dice, maestro, ¿me puedo sacar una foto? Y a mí me da una vergüenza bárbara. Ojo, me encanta, ¿eh? Sí, sí. Viste, a mí me hubiera gustado ser como Maradona, que no puede salir a la calle porque es re famoso. Que no sé tampoco si eso es lindo. Yo no creo que él haya pasado bien con eso. Pero sí, viste que está bueno salir y que todos te conozcan. Pero sí, bueno, no es a ese nivel, pero cuando me pasa, yo le digo que sí. Anoche un pibe me pidió que le firmara el bajo y hasta el momento de firmárselo le dije, ¿estás seguro? digo, ¿estás seguro? Mirá que esto te va a quedar acá para siempre. Y no, por favor, dice, fírmamelo. Yo, bueno, dale, yo te lo firmo. Lo firmé. Pero a mí me da mucha vergüenza eso. Pero... Por otro lado, está buenísimo, es lindo. Aquel o aquella que no lo conoce a Daniel Massa puede ir esta noche a las 21 horas, en punto va a arrancar en la cantina La Maroma, aquí en Alvear 42, en un rato vamos a sortear las entradas, tenemos sí, dos entradas tenemos para dos, verlo dos, a Daniel. Daniel, fue un gustazo haber hablado con vos estos minutos, la pasamos realmente bien. Vamos arriba, gracias a ustedes, para mí, yo soy muy agradecido con eso, con que ustedes me den un espacio para poder contarle a la gente que vamos a tocar y que nos conozcan un poquito. Realmente agradecido soy yo, siempre a las órdenes, y gracias a ustedes por darnos esta mano que yo valoro muchísimo, ¿no? Gracias, Daniel. Gracias, Daniel.